se besan a la hora. Por mí está bien que no confíes, mis intenciones no confliguen. No te busques pa' aprovecharme, no soy así aunque no quieras creerme. Tú decides si quieres quedarte, déjame pasarla contigo. Ah, aunque al final seamos solos. Billionaire.